El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Quiero olvidar y tus notas van llenando de tristeza el alma mía. He cruzado tantas veces ese callejón, llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar, emborrachando el corazón. Era feliz, entregado a las caricias de la única sincera, que acunó una primavera que no floreció. Mi longa ya no puedo continuar, el llanto me venció, quiero olvidar. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción, mi longa mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Está sintonizando AM 660 y estamos entre amigos. Soy Agustín Martínez, junto a Claudio Suárez en la operación técnica y Jorge Rulli, desde su casa y huerta orgánica, les haremos compañía hasta las 11 de la mañana con bellas canciones y un recordatorio muy especial, muy sentido, a quien hoy cumpliría 100 años. Me estoy refiriendo a María Eva Duarte de Perón, Evita. En gran parte a ella le estará dedicado nuestro programa, pero desde una perspectiva en la que vamos a ir sintonizando algunos aspectos que tienen que ver con la realidad argentina, no tanto de hoy, sino de otros tiempos. Evita nació en Los Toldos. Los Toldos, allá un siglo antes, atrás, era una población rural. Una población rural que recibía el nombre Los Toldos porque estaba cercana a la toldería del cacique Ignacio Coliqueo. Ustedes saben que en aquellos tiempos en las que se iba amasando la identidad nacional y se iba amasando el Estado argentino, había una fuerte presencia de indígenas y en muchos casos de indígenas que provenían del otro lado de la cordillera. Este era el caso de Ignacio Coliqueo. Coliqueo había nacido en Boroa, del otro lado de la cordillera, y se había afincado aquí en nuestra Pampa a partir de, bueno, consejos y recomendaciones de otros parientes que ya estaban aquí. La actitud del indio en aquellos tiempos era de confrontación con el huinca, con el blanco, y de en esa confrontación, a través de los malones, había una, bueno, depredación, digamos, de lo que era los patrimonios, los bienes patrimoniales de los huincas, ¿no es cierto? Se, y en algunos casos los afectos también, porque se llevaban mujeres e hijas, ¿no es cierto?, en los malones. Sin embargo, Coliqueo entendió, a partir de estar allí en esa zona y de tener un yerno huinca, justamente, el coronel Baigorria, que la confrontación tal vez no era el mejor camino para su tribu, para sus paisanos, para aquellos a los cuales ofrecía su cacicazgo. El cacicazgo no solamente es una autoridad de tipo militar, por el contrario, es también una autoridad espiritual e intelectual, si se quiere, porque es el que debe tener la cabeza más despejada para diseñar tácticas y estrategias de supervivencia. Ya estamos en contacto con Jorge Rulli. Bueno, Jorge, buenos días. Ahora te veo hoy, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, te estaba escuchando. Agustín, te estaba escuchando con estas memorias que hacen a las raíces de la patria, ¿no? Y al ensamble de pueblos y de lenguas que formaron la Argentina de aquellos años, ¿no? Y que le han dado territorialidad a la flor de cardo más bella y punzante que jamás se haya visto y conocido. La María Eva Duarte de Perón Evita. ¿No es cierto? Allí en Los Toldos nació Evita, en esa zona áspera y de confrontación con el natural, con el indígena, ¿no es cierto? Pero Coliqueo entendió muy bien cómo era la cuestión y fue el indio amigo. ¿No es cierto? Claro, vos mencionaste un tema que es tan importante, el modo, la irrupción en lo que es ahora el territorio argentino de Calfucurá, que entró al frente de creo que 50 o 60 mil guerreros y si no me equivoco, portando banderas chilenas, y que convocó a la unidad de los pueblos indígenas y en una reunión aprovechó tenerlos a todos a mano para liquidarlos, ¿no? Coliqueo fue un superviviente de aquella matanza, ¿no? Efectivamente, se llama la Matanza de Más Allá, una localidad cercana a Carué, y allí Coliqueo, Calfucurá los engañó, los convocó para un acuerdo, digamos, supraétnico, ¿verdad? Interior, al interior de las tribus indígenas, y los mató a todos. Excepto, bueno, Coliqueo logró salvarse. Los mapuchistas, que los hay, y son muchos, nunca mencionan esta matanza, ¿no? Y Coliqueo, por otra parte, también va a participar en la última batalla contra Calfucurá, que es San Carlos, ¿no? Que realmente lo dejan liquidado, ¿no? Lo dejan sin fuerzas militares. Claro, ahí el poder de Calfucurá, que fue enorme, sí, enorme. Era un estado dentro de un estado naciente, digámoslo así, de esta manera, un estado paralelo. Sí, y dicen que estaba diseñando un estado, ¿no? Según la documentación que se encontró, tenía gente blanca que le estaba diseñando un estado, una especie de estado interior a la República Argentina, ¿no? Efectivamente. En un cacicazgo en el que él reconoce su origen chileno, araucano, y su nacionalidad chilena. Es extraordinario, y es oculto esto. Sí, y con una economía basada En el robo de hacienda, que era trasladada a los puertos chilenos para ser embarcada por la flota inglesa, que abastecía con ella de carne a sus ejércitos coloniales en la conquista de la India. ¿Es así? Es así, efectivamente. Por eso el rescate de Coliqueo, que aún teniendo un origen similar, no niega su raíz de allende la cordillera, pero se hace carne en la pampa argentina y se hace amigo. Tiene un proyecto conjunto, participa incluso de los ejércitos nacionales ya para esa altura. Sí, y reiteradamente busca el arraigo de su comunidad, ¿no? Porque hay muchas gestiones que él realiza para obtener que se le concedan las tierras donde al final instala a su comunidad, ¿no? Son numerosas las gestiones que realiza en su vida para conseguir que su pueblo encuentre un lugar de arraigo, ¿no? También vamos a decirlo, los unitarios lo maltratan porque justamente en ese espíritu de coincidencias con que muestra Coliqueo, le van otorgando tierra, pero luego lo van desplazando hacia lugares más baratos en cuanto a calidad de tierra y salobridad del agua. Y ahí termina afincándose definitivamente ahí sí le conceden a 10 años la titularidad de las tierras que ocupaba cercano a los Toldos, y por eso le termina dando el nombre a esa localidad rural en la que luego, a 100 años atrás, nacerá Evita. Así es. Pero yo tengo para... Bueno, era un buen momento para recordar, Jorge, yo sé de tu interés y conocimiento sobre el tema, porque realmente hay una historia que todavía se mantiene oculta, y no por ignorancia, sino por perversidad. Es decir, por un intento de diluir las raíces nacionales, que son de amalgama sanguínea, ¿no es cierto? Nosotros venimos de los predicadores españoles, también de los guerreros españoles, de los naturales, vamos naciendo criollos, viene la inmigración europea, se amalgama con nosotros y va creando una identidad que siempre está en actividad, que siempre se está delineando, siempre se está conformando. Pero cuando vos le cortás el aporte sanguíneo de alguno de ellos, estás distorsionando la historia y también diluyendo la identidad nacional. Y la parte que nos corresponde en esa mezcla que somos, en esa gran hibridación, lo que corresponde a la sangre indígena y a la sangre africana generalmente es negada o subestimada, ¿no? Pero no solamente eso, porque también en mis andanzas e investigaciones, sobre todo a través de amigos españoles que reivindicaban su vida rural, seguramente te has enterado de que ahora hay un movimiento muy fuerte en las grandes capitales de España que se llama la España vaciada. Entonces llega la gente, son como los chalecos amarillos, vienen a las ciudades a protestar por el abandono y porque hay cantidad de pueblos donde ya ni siquiera hay escuelas porque no hay más niños. Claro. Quedan ancianos nada más y España no tiene políticas para restablecer esas pequeñas aldeas, comunidades, villorrios o caseríos, como le dicen ellos. Entonces hay un ánimo por primera vez de reivindicar los espacios rurales de España, ¿no? Muy interesante. Pero esto me recuerda tantas conversaciones que tuve con Félix Rodrigo Mora y otros españoles notables que defendían el pasado campesino de España. Y en estos diálogos tuve oportunidad de enlazarlos con los libros de Pepe Rosa, que necesitaríamos mencionarlo y reivindicarlo, a José María Rosa, para mí uno de los más grandes historiadores que ha tenido la Argentina y particularmente el peronismo. Claro. Fue un hombre que me formó cuando yo era un adolescente. No me digas que te leíste los 11 tomos de la historia del Pepe. No, pero más o menos. No. Arrimamos ahí, ¿no? Pero en el, si no me equivoco, en el primero hay un capítulo entero dedicado a los comuneros, que es un hecho de la historia patria latinoamericana que poco se recuerda, la revolución de los comuneros en el siglo XVIII. Y no se recuerda porque hay una confusión, se dice que a la conquista y colonización de América llegaron soldados, llegaron presidiarios, llegaron hidalgos, y van buscando categorías de gente para explicarnos quiénes eran. Y lo que no se dice es que todos ellos, más allá de su oficio, de que fueran albañiles, carpinteros, hidalgos o soldados, en realidad todos eran campesinos. Y no se dice esto, porque el campesino siempre tiene un oficio, pero sigue siendo campesino. Y por eso en algún momento ellos reprodujeron la antigua España rural en América y en un momento llegaron a tener, a suscitar rebeliones que habían sido reprimidas en España dos siglos antes, porque a los líderes campesinos que luchaban contra la monarquía central los habían matado, los habían ahorcado, pero en América triunfaron a tal punto que hay un virrey, Cabeza de Vaca, que en realidad que no solamente lo deponen, sino que lo amarran con cadenas y se lo mandan a Madrid al rey, en un gesto de una falta de reconocimiento absoluto, porque el virrey no era un representante del rey, era como el rey mismo. Fue una tocada de culo impresionante, que el rey no respondió porque no tenía ejércitos para reprimir este alzamiento campesino en América Latina. Se la tuvo que bancar, ¿no? Como se diría. Sí, claro. Pero las revoluciones campesinas triunfaron 2 siglos después en América. Y esa historia también es nuestra, y por eso hay tanto campesinado en América Latina, todavía, pese a todo el afán modernizador, unitario y progresista de nuestras élites, ¿no? Claro. Y por eso todavía hay gente que hace la huerta, que planta árboles, que ama su tierra, que preserva las variedades de frijoles. Todo esto que nosotros conocemos, que es América Latina, la gente que quiere tener niños todavía, en un mundo donde cada vez nace menos gente, en la América Latina hay amor, hay reciprocidades, hay niños, ¿no? Hay respeto por los ancianos, y son valores que nos dejó España también, ¿no? Y que tendríamos que reconocer. Por cierto que sí. Además también hay, y esto es, supongo yo, que un darse cuenta de un resplandeciente modo de ir a buscar lo natural, que se va ampliando cada día más, y aunque parezca ingenuo, muchas veces te han criticado por eso, diciendo que plantar un árbol no era hacer política, vos has sido uno de los precursores de esta nueva forma de ir hacia una naturaleza pródiga, equilibrada y sustentable, ¿no es cierto? Sí, voy a permitirme, Jorge, y voy a pedirte que me permitas leer un texto que alguien te ha mandado y que dice así. Hola, don Jorge, buenas tardes. Soy Emiliano Scalisi de Quilmes. Me contacto con ustedes por la página de Trinchera por la Liberación Nacional por los 500 árboles que soñamos plantar en nuestro distrito. Vos hablabas de España y yo te traslado acá, a la cercanía, a Quilmes, ¿no es cierto? En estos momentos estamos redactando el proyecto. Contamos con la participación del Museo Histórico Provincial de Hudson y su presidente, Rubén Ravera, quien nos regala los árboles. Venimos un poco retrasados con el asunto, pero esperamos llevarlo adelante en el mes de agosto, mes en el que se celebra el aniversario de nuestra ciudad. Quería enviarle un saludo y no extenderme demasiado, simplemente pasarle mi contacto para que podamos seguir en comunicación. Bueno, Jorge, felicitaciones. La verdad que es una gran noticia. Y no creo que sea el único grupo que está en esta búsqueda de ruralidad, de nuevas ruralidades, que en realidad implican una verdadera modernidad, porque todas las modernidades que nos proponen hoy son modernidades anacrónicas, ¿no? Aquí se nos propone volver al arraigo, ¿no? Volver a reforestar el territorio. Como se dice ahora, y me parece una idea muy central, muy importante, pensar global, actuar rural. Está muy bien pensado así, y expuesto, pensar, ¿no? Manifestado. Pensar globalmente, pero no solamente actuar local con un sentido rural, o sea, en el sentido y en la calidad de que yo puedo amasar mi pan, de que yo puedo saber cómo se trabaja la tierra, no solamente las máquinas y la digitalización, no solamente el celular, la computadora, yo puedo también reconocer el árbol que tengo en la puerta, no llamarlo árbol, sino llamarlo jacarandá, o llamarlo limonero. Es decisivo en el plano de la cultura. Algunos lo han entendido, y es muy importante porque esto tiene que ver con el rescate cultural de una Argentina entontecida, entontecida, política y culturalmente. Los chicos visten como puertorriqueños, tienen músicas ajenas, sueñan con irse y cuando buscan trabajo se van a otros países. La Argentina tiene que ser rescatada, todavía tiene esperanzas, ¿no? Y depende de pequeños gestos que nosotros estamos alegrándonos porque se dan por aquí y por allá. Qué hermoso, ¿no? Efectivamente, sí. Además hay como todo un movimiento. El otro día vos tenés una página de Facebook, vamos a citarla de nuevo, este es el mensaje que ha llegado del compañero Scalisi a tu página Trinchera por la Liberación Nacional. Este programa, Entre Amigos, también tiene una página y el otro día se anudó una relación de Facebook también con gente que se dedica a las huertas familiares. Así es. Entonces se están mostrando, y yo lamentablemente no soy muy hábil para operar estas cosas ahora acá en la pantalla y mostrarlas, pero me llegan hermosísimas fotos de cosechas domésticas, ¿no es cierto?, de hierbas aromáticas o especies, de hermosísimos tomates, de los pepinos que incluso has tenido cosechado vos en tu propia huerta. Es decir, hay un movimiento... Pepinos, zapallos, puerros, uh-huh. La cantidad de puerros que se pueden cosechar en antiguos piletones. Y hay entonces todo este movimiento que evidentemente va buscando el rescate de estos valores que tenemos los argentinos en función de nuestra historia, de nuestro pasado, cuando esa historia y ese pasado lo rescatamos de manera integral, cuando no hacemos zancadillas y no negamos o ocultamos algunas cosas, ¿no es cierto?, según la conveniencia o el palo ideológico en el que nos estamos parando, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, te cuento. Dale. A propósito de esto, sí, también, sí. Como un alguien me escribe y como yo estoy publicitando mi último libro. Te iba a preguntar sobre eso, sí. Claro, mi último libro, justamente el sábado, este sábado próximo, tengo que ir a la Feria del Libro para firmar ejemplares y para conversar con los lectores en el puesto de la editorial Biblos. Uh-huh. ¿A qué hora va a ser eso? Así lo difundimos, Jorge. A partir de las 5 de la tarde voy a estar en el puesto de la editorial Biblos en la Feria del Libro. Te digo porque tenemos algunas deudas con algunos ejemplares que han ganado algunos oyentes y que esperaban una dedicatoria tuya personal. Así que el sábado vamos a resolver esta cuestión también. Bueno, el sábado lo resolvemos, pero... Claro. Seguramente será el libro del guerrero, el que has prometido, no sé. Sí, y Pueblos Fumigados también, claro. Pero lo que te quería comentar es que mi último libro se llama La agonía del peronismo. Claro que sí. La agonía del peronismo. Entonces uh-huh. Me escribe un lector, me dice que yo soy un optimista incurable. Porque dice usted, Rulli, en los últimos años hablaba del peronismo como del cadáver insepulto y ahora ha escrito La agonía del peronismo, o sea, es un optimista. Efectivamente. Mira, el cadáver no ha muerto, compañero. Claro. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Se está ahí en la pantalla, los oyentes pueden ver la tapa de tu libro La agonía del peronismo. La agonía del peronismo, claro. O sea, lo están matando. Lo están matando cada día, ¿no? Lo tienen en el ropero como unos que tenían los huesos del abuelo y dicen, sacalos a tomar sol. Bueno, cada vez que hay elecciones sacan los huesos y los recuerdos del peronismo que fue para poder ganar las elecciones. Sí, hoy me ha llamado mucho la atención, Jorge, al respecto voy a hacer una acotación. Las loas, las glosas que ha recibido merecidamente Evita. Sin embargo, no se compadecen con el espíritu revolucionario que Evita ha tenido y con el cual ha muerto en llamas, ¿no es cierto? Es decir, hay como también, no sé cómo llamarlo, no quisiera faltar el respeto a nadie, pero hay algo de hipocresía. Cuando vos rescatás los valores de una persona, en este caso de Evita, y luego tu práctica política, incluso hasta tu filosofía de vida, tu práctica de vida es totalmente distinta y más aún, en muchos casos, opuesta. Sí, yo a veces, a veces a los viejos peronistas nos cuesta mucho lograr que los jóvenes puedan reconstruir la mirada desde la perspectiva que podría tener, que se debería tener. Imaginar, ver ahora esta lucha de egos entre supuestos peronistas, ver la mezquindad de un pensamiento político que no va mucho más allá de discutir si se usa o no se usan los canales oficiales o las cadenas, o si vamos a convertir el poder judicial en un sistema. Yo a veces ya ni entiendo de qué están hablando. Y yo recuerdo que el peronismo era una conmoción interior. El peronismo fue una aventura de la Argentina, algo extraordinario. Te das cuenta que Evita llevó barcos cargados de trigo a los países que acababan de ser derrotados militarmente. Había que tener un coraje ilimitado para hacer lo que hizo, entrar en los puertos del Japón levantando la bandera nipona en los barcos argentinos, entrar en los puertos de la Italia que había sido no solamente ocupada por el ejército norteamericano, sino donde se había producido una matanza de 250.000 fascistas, porque el ejército norteamericano permitió esta limpieza, que el Partido Comunista Italiano hiciera esta limpieza, y esto está reconocido por numerosos historiadores, algunos de ellos comunistas, que se dieron cuenta lo que estaba pasando, el crimen atroz, que fue el modo, en las represalias que hubo después de la guerra entre la población civil. Y Evita llegó allí con barcos cargados de comida, y llegó con muchos agentes y funcionarios del peronismo para disputar a aquellos europeos de los países derrotados que estaban buscando salir del territorio para hacer una nueva vida, y que se los disputaban los Estados Unidos y los rusos. Y nosotros conseguimos unos 3.000 técnicos e ingenieros de primer nivel, y fue una hazaña, porque la mayor parte se iban para los Estados Unidos. Y con ellos pudimos tener, y gracias a ellos pudimos tener gran parte de la industria pesada o de la aviación argentina que tuvimos, porque eran diseñadores, eran pilotos, que luego se probaron. Toda esa escuela de la guerra aérea se probó en las batallas de Malvinas, pero fue gracias a los diseñadores y a los pilotos que pudo conseguir el peronismo de aquella Europa derrotada, ¿no? Es decir, la Argentina en aquel viaje de Evita se puso a nivel de las grandes potencias del mundo en todo sentido, en producción de comida, en gestos diplomáticos, en la personería y en la persona y en la investidura de Evita, que funcionó a nivel de los principales dirigentes del mundo. Y en todos los países, no solamente en España, en Francia, en toda Europa, ¿no? Realmente, yo me acuerdo, yo te he contado, mi suegro fue un combatiente polaco de la Batalla de Londres. Cuando termina la guerra, los ingleses le dicen, bueno, a todos los que habían estado refugiados en la isla, en la Gran Bretaña, les dicen, tienen que optar, nosotros le pagamos el viaje a algún país. Por supuesto, les dicen los países del Commonwealth, los países protegidos por la corona británica. Y entonces les dicen, pueden optar entre Australia, Canadá o la Argentina. y mi suegro eligió la Argentina, porque era la perspectiva que había de que era el país que un país que podía llegar a los más altos niveles de desarrollo, de bienestar. Y esa era la mirada que había en aquel entonces sobre nuestro país. O sea, comparar lo que se pensaba de nosotros y lo que fuimos, lo que somos, gracias a la dictadura militar de Aramburu y Rojas, gracias a la dictadura militar del 76, gracias a los desvaríos internos de los sectores radicalizados al cohete, como pasó en los años 70, gracias a los neoliberales tardíos, como ahora. Podemos echar muchas culpas, pero lo mejor sería pensar en que todavía podemos llegar a ser lo que quisimos ser, que es posible eso, ¿no? Sí, yo creo que es posible porque tenemos algunos elementos que nos juegan a favor. En primer lugar, como decía el general Perón, tenemos un pueblo, que todavía es pueblo a pesar de que hay esfuerzos grandes para disgregarlo, para diluirlo en una sociedad, no en una comunidad, ¿verdad? Por otra parte, tenemos también la historia que, como vos citabas del Pepe, yo en la página pongo que nuestras fuentes históricas son José María Rossi y Fermín Chávez. ¿No es cierto? Como un poco para diferenciar las otras fuentes donde abrevan hoy nuestros recién llegados peronistas, digamos, del progresismo, ¿verdad? Que nos plantean una historia vista por Galasso, narrada por Piña, para decir algo, ¿verdad? Entonces, yo he puesto allí en la... ¿Cómo? Permitime que me ría. Bueno, claro, tenés derecho, por cierto. Por eso he puesto... El mate para reírme. Por eso he puesto en la página que nuestras fuentes históricas son José María Rosa, el Pepe y Fermín Chávez. Entre otros, claro, hay más, por cierto. Pero, retomando, Jorge, en la conversación, vos planteabas que si hay una agonía es porque hay una vida aún, ¿verdad? Que se va perdiendo, pero que todavía puede rescatarse y puede recibir una nueva afluencia de sangre que la reviva, que le dé vigor y la reanime, ¿no es cierto? Porque cuando hay vida siempre es posible una recuperación. Así es que yo pienso que el sábado, cuando estés en la editorial, ¿vas a hacer alguna exposición de presentación del libro? No creo, pero estaría ahí para hablar persona a persona. Claro. ¿Te acompañará a Marcelo Gullo, tal vez? Tal vez. Sí, seguramente. Bueno. Estamos armando un calendario de fechas, de presentaciones, en varios lugares, en bares, en sindicatos, en universidades. Estábamos pensando en la Universidad de 3 de Febrero, claro. En otras, donde tenemos algunos ofrecimientos, y además en Córdoba, vamos a Córdoba, antes de fin de mes vamos a Córdoba, vamos a estar en la librería El Espejo de Antonio Moro, vamos a estar en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba también presentando este libro. Y aquí en Buenos Aires seguiremos. Te habrás munido de alguna buena armadura, supongo. Porque así como vas a encontrar varios amigos, algunos te tirarán alguna piedra. Llevo mi escapulario de la Virgen del Carmen, ¿viste? Me acuerdo siempre cuando estuve buscando mis raíces en la aldea del abuelo. Es tan fuerte como pesa en Europa los recuerdos de la Primera Guerra Mundial. La guerra de las trincheras, fue un horror, aquello fue un horror, ¿no? Y hay testimonio de tres chicos, porque eran chicos de 19 años, ¿no? Que estaban en las trincheras bajo un bombardeo feroz, y entonces se les ocurre pedir la protección de la Virgen del Carmen, que es una de las vírgenes que en ese pueblo más se ama, se claro, quiere, ¿no? Claro. Y los chicos dan testimonio de que sienten como que el manto de la Virgen los protege y porque las bombas les caían dentro de la trinchera, una cosa espantosa. Y realmente mueren todos y quedan ellos tres abrazados y sintiendo que el manto de la Virgen los protegió de las esquirlas, ¿no? Y bueno, es uno de los milagros que se le adjudica a la Virgen del Carmen, ¿no? Esto de proteger a los que están bajo las bombas, como nosotros, los peronistas, ¿viste? Efectivamente. Hace mucho que estamos en la trinchera y nos bombardean sin piedad. Así porque es. Yo digo, claro, hubo un peronismo que fue conducido por la generación del 55, digamos, ¿no? Y después hubo otros peronismos, el peronismo de los años 60, que tuvo que lidiar con el desarrollismo, con el frondicismo. Hubo el peronismo de los años 70, ¿no? Que cuestionó a Perón, que pensó que Fidel Castro era mucho más líder que Perón, que sabía lo que quería Fidel, que tenía una estrategia, que Perón era un viejo que se equivocaba, y que fueron peronistas porque no tenían otra opción. ¿Qué iban a hacer de vanguardia comunista? ¿Dónde podían ubicarse para hacer la revolución si no en el peronismo? Y bueno, y esa gente, esa generación que hoy tiene 65 años, estuvieron en la plaza, cuestionaron a Perón, se fueron, Perón los llamó imberbes, ¿no? Esa generación siguió siendo peronista y hoy son todos los dirigentes que tenemos, que todos tienen la cola sucia, todos, porque la mayoría de estos dirigentes que tenemos ahora se marcharon de la plaza enojados con Perón y después volvieron sin una autocrítica y sin un reconocimiento suficiente. Bueno, se mantienen frescos, sí, para ellos sus ideólogos, ¿no es cierto? Cuando uno plantea que esa modalidad de la guerrilla urbana fue entrenada en Cuba, ¿no es cierto? Porque esta es la realidad. Bueno, pero mantienen sus ideólogos. No, qué sé yo, eso tampoco determina el espíritu, digamos. Podrían, en aquel momento de hermandades, podía justificarse. Perón dialogaba con todos los líderes del mundo, particularmente con el Che. Y tenía rescataba al Che, claro, por cierto, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, muchas de esas generaciones fueron a Cuba, a lo mejor sin una formación peronista previa, con lo cual quedaron como encandilados de algunas cuestiones. Pero bueno, yo estaba haciendo un análisis reconociendo la buena fe que pueda haber. Y lo que quiero decir es que una conducción con la cola sucia, por más que quieran ser dirigentes peronistas, en realidad no saben serlo, ¿comprendes? O sea, en el camino de su vida han extraviado el concepto de revolucionario. Y hay un intelectual boliviano, Prada Alcoreza, que vale la pena leerlo, tiene una página, Prada Alcoreza, es muy crítico a Evo, Y él dice que esta generación, cuando deja de ser revolucionaria, se convierte en una tribu que busca apropiarse del Estado. Y ahí viene la corrupción. La corrupción viene porque ya perdieron los ideales que tenían. No saben qué hacer, sino acomodar a los propios. Bueno, quiero hacer un paréntesis, si me permitís, dos cosas. Cuando yo me refería a esto de los ideólogos, estaba hablando de aquella famosa carta que en 1974 Perón hace pública habiéndosela enviado a Fidel, y donde le dice Fidel: las revoluciones no se exportan. A eso me refería puntualmente yo. En el otro punto, esto que vos estás diciendo ahora sobre el Estado, digamos que lo que hay hoy en América Latina es precomunismo. Esto es, suponen que alcanzar el Estado, el control del Estado, significa, es un hecho revolucionario. Claro que no. Cuando vos tenés el pueblo afuera, no hay ninguna revolución posible. Y fíjate que el último Perón, el Perón del legado, habla de la comunidad organizada. Yo siempre les digo, sin tratar de juzgar, sin tratar de juzgar ni de comparar líderes, pero recuerden la carta del Che, donde confía en que el Estado cubano se ocupe de sus hijos. Sí, claro, claro. Y recuerden el último discurso de Perón, donde dice que su legado se lo deja a la comunidad, claro. Al pueblo argentino, que no se sabe quién es. No dice se lo dejo al PJ, no, dices se lo dejo al pueblo argentino. Perón termina como un viejo anarco, ¿viste? Pero de los más idealistas y soñadores. Ese es el Perón, no es un Perón estatista. Claro que no, por cierto, por supuesto. Es un Perón que le deja la semilla, que tira las cenizas desde el balcón para que las recoja todo el pueblo argentino. Y entonces a lo mejor habrá que esperar que esta generación, que era quinceañera cuando se armó el despelote en la Plaza de Mayo, y los silbatos de Montoneros ordenaron retirarse de la plaza, y que no sabían lo que hacían, porque tenían muchos de ellos, tenían 15 o 16 años. Esta generación que ahora es dirigente del peronismo, entre comillas, del peronismo con minúscula, a lo mejor tendrá que ser reemplazada por los pibes que se están formando escuchando estas cosas que decimos nosotros ahora, o que están formándose plantando árboles. También tenemos que reconocer... En Necochea o en Quilmes. Claro, también tendremos que reconocer, Jorge, que ese trasvasamiento natural que uno podía prever no se produjo por cuanto la dictadura se encargó de evitarlo, ¿verdad? Y también, claro, acá hubo varias rupturas del proyecto histórico, ¿no? El proyecto histórico dicen que es una diacronía, ¿no? Hubo varios hechos, varias rupturas sincrónicas, o sea, cortes transversales. Claro, por cierto. Entonces, sí, ¿qué pasa? Sí. Hay una generación que ha sido borrada, desaparecida, dijo Videla, concretamente, una entelequia, el desaparecido no está. No solamente desaparecida, sino aterrorizada, ¿no? Claro, por eso digo, y ha dejado esa ejemplaridad opuesta, que es el terror, ¿verdad? Claro, entonces fíjate que a mí me pasa que ante un público heterogéneo, en diversas oportunidades suelo hablar de esto, de que el peronismo era revolucionario. Y yo me doy cuenta que todo lo demás lo escuchan, pero hablas de que el peronismo es revolucionario y nadie te escucha. Es como que se taparon los oídos para el concepto de revolución. Y cuando yo insisto, me dicen, no, la etapa de los tiros ya pasó. Claro, se supone que la revolución es un intercambio de disparos. La revolución con el golpe de Estado. Claro. ¿Entendés? Claro, la revolución no es un golpe de Estado. No, claro. Un golpe de Estado puede ser revolucionario, pero una revolución... Yo sentí que estábamos en medio de una revolución en el año 2001, por ejemplo, con las asambleas. Y fíjate que la izquierda se preocupó por destruirlas. Sí, solamente claro. En el ámbito de Capital Federal, la izquierda argentina destruyó más de 80 asambleas multitudinarias de vecinos de la capital. Sí, por cierto. He sido testigo de eso, claro. En los barrios de Buenos Aires. Y es un crimen que hizo la izquierda. Y nosotros... Pero yo me acercaba con un espíritu, ¿cómo te diría?, con un respeto casi religioso a esas asambleas y no me atrevía a hablar porque yo soy un dirigente, no debo hablar. Aquí se está dando el milagro de que la gente común toma el micrófono. Claro. Entonces yo me quedo, ¿entendés? Porque esa cosa, ese respeto que nos enseñó el peronismo de que cuando la gente habla uno escucha. Uno se queda fuera porque es el milagro maravilloso de cuando el pueblo empieza a hablar por sí mismo. Y eso está ocurriendo en más de 80 asambleas en el ámbito de la capital. Y estos chicos de la izquierda, de los aparatos de la izquierda, interrumpieron, irrumpieron, coparon las asambleas, plantearon las propuestas más demenciales, ahuyentaron a las señoras y a los hombres mayores de la capital con propuestas demenciales, con propuestas de lucha contra el antiimperialismo yanqui.

Calidad, diseño, tecnología. Líder en el mercado argentino. Presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao, el nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. AM660 y GRA hacen tu sueño realidad en Radio Amplitud. Mamá, son tanto felices. Todos los martes, de 16 a 19 horas, te invita a compartir Italia, amore mio. Un encuentro para todos con canciones, invitados, las mejores melodías, propuestas, serenatas, sorteos, juegos, premios y algo más. Idea, producción y conducción general, Graciela Fazzi de San Antonio de Padua. Te esperamos para emocionarnos juntos. Martes de 16 a 19 horas por Radio Amplitud AM660. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Está sintonizando AM660 Radio Amplitud. Soy Agustín Martínez y estamos reflexionando, recordando, transitando por la historia nacional con Jorge Rulli. Estás escuchando a Nelly Omar, Jorge, quien canta La Descamisada. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, te escucho perfectamente. ¿Vos a mí? Bueno, sí, también. No te veo, pero te escucho. Bueno, no hace falta que me veas, no te lo recomiendo de todos modos. Decía que de fondo Claudio Suárez ha estado pasando un tema extraordinario que refrescó a los 100 años de vida Nelly Omar en el Luna Park, cantando La Descamisada. Esta canción le valió a Nelly Omar la persecución, el exilio y sobre todo la imposibilidad de desarrollar aquello que sabía hacer, que era su arte, el arte de cantar. La afectó la revolución fusiladora, ¿no es cierto? Que como a tantos otros los desarraigó y les negó la identidad nacional. Después te voy a contar, cuando quieras te cuento otra anécdota más vieja todavía. Cuando yo tenía 15 años, me acuerdo todavía, mi padre me solía enviar con paquetes al Parque Retiro. Mi padre fabricaba unos arqueros de goma inflable a los que la gente le tiraba con una pelota. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando muy atentamente. Entonces yo a los 14 años llevaba esos paquetes al Parque Retiro. El Parque Retiro estaba donde ahora está el Sheraton, frente a la Plaza de los Ingleses, y ocupaba una enorme extensión que se prolongaba a lo largo de Paseo Colón. Era un ambiente hostil, digamos, a la burguesía, ¿no? Porque era tierra de provincianos, era espacio de provincianos. Era espacio de provinciales, de soldados conscriptos, claro. Las empleadas domésticas de Buenos Aires. Claro. También de toda la zona marginal, ¿no? Sí, sí. Pero a lo largo de lo que ahora es Paseo Colón, había sucesivas barracas de parrilla para gente muy pobre, de choripanes y cosas, donde, bueno, que era el divertimento de la gente pobre de Buenos Aires, y eran varias cuadras, ¿no? Varios cientos de metros. Y bueno, y yo recuerdo que allí fue donde Hugo del Carril cantó por primera vez bajo la amenaza de la ley mordaza de la dictadura militar, cantó la marcha peronista. Uh-huh. Así un hecho fue. Histórico, porque arriesgó su libertad y su vida ahí, cantó ahí en una de esas parrillas, cantó la marcha peronista sobre la avenida Paseo Colón. Esa fue una vez. Después, la otra se dio en el hipódromo de Buenos Aires también. La gente cantó la marcha peronista cuando fue el almirante Rojas. Y yo me acuerdo que yo era un pibe. Nosotros vivíamos en Dorrego y Luis María Campos. Claro, fue ahí al costadito del hipódromo. Y a unas 15 cuadras. Claro. Y yo vi a la gente que venía a una hora desusada a lo largo de la calle Dorrego, costeando la vía del ferrocarril, venían como escapando de la represión porque se había terminado, se levantó todo, se pudrió todo. Claro. En realidad, llegó Rojas, la gente empezó a vitorear a Perón, a gritar y a cantar la marcha, y se pudrió todo, se terminó la jornada del hipódromo, y la gente tuvo que vaciar las tribunas. Y entonces, claro, llamaba mucho la atención de que la gente viniera tan temprano en grupos grandes, de a 100, 200, venían unos detrás de otros, y bueno, después nos enteramos que había sido un acto peronista, porque en esa época los actos peronistas los organizaba la represión, ¿no? Claro. No los organizaba los dirigentes, se daban espontáneamente, ¿no? Ahora yo te pregunto, Jorge, y dado que has recorrido en el tiempo y en el espacio, digamos, porque has estado ahí situado, como diría Kusch, ¿qué es lo que ha podido pasar que hemos ido perdiendo ese espíritu de rebeldía? Porque esos actos eran rebeldía pura, porque se rebelaban frente a ese orden institucional obligado por las armas. ¿Qué fue que lo que nos hizo perder esa capacidad de rebeldía a los argentinos? ¿Lo has podido vislumbrar? ¿Lo has podido reflexionar? Sí, yo creo que es el centro de esto que me estás preguntando. Uh-huh. Es el centro de mis especulaciones teóricas que las expongo en este libro. Uh-huh. Yo creo que el peronismo, el eje, la columna vertebral del peronismo era la clase trabajadora organizada, el movimiento obrero. Un movimiento obrero que, digamos, que tomó las banderas del conjunto de la población, pero los protagonistas son ellos, eran ellos. O sea, los obreros representan la soberanía nacional, pero son los obreros los que las representan. Los obreros organizados expresaban al conjunto de la población, o sea, los sectores medios, la burguesía, pero el espíritu era obrero, ¿comprendes? Entonces no había una lucha de clases, pero en realidad había un escenario de clases donde aquellos que guardaban la experiencia de la explotación eran los que intentaban conducir, pero no a nombre de ellos, sino a nombre del conjunto. Cosa que yo le he dicho muchas veces a los dirigentes de la CGT. Hola. Hemos perdido a Jorge Rulli. A ver si volvemos a recuperar la comunicación. Aclaro a la audiencia, a quienes nos siguen, que la comunicación con Jorge Rulli se hace vía WhatsApp. Vía Skype. Así es que en este momento no tenemos contacto vía Skype. A lo mejor vamos a ver si Claudio Suárez, el operador, puede recuperarlo. Y está trabajando en eso. Bueno, estábamos hablando de que en aquellos tiempos a los cuales estaba haciendo referencia Jorge Rulli, había un gobierno de facto. Era el gobierno que había derrocado al legítimo y democrático gobierno que encarnaba el general Perón, que encabezaba el general Perón, que había ganado las elecciones ampliamente en el año 52, revalidando el triunfo que había obtenido en el 46, y había aumentado el porcentaje de votantes que lo habían ungido nuevamente presidente. Sin embargo, hubo una, después de una serie de episodios que incluyeron actos criminales, asesinos, como fue el bombardeo de la Plaza de Mayo, bombas en el subte, en fin, una serie de hechos criminales, una entente entre el gobierno, entre las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército, en cada uno de ellos dos referentes muy importantes en relación al espíritu de la oficialidad y a la embajada norteamericana. Me estoy refiriendo a Pedro Eugenio Aramburu y a el almirante Isaac Rojas, dieron el golpe militar muy apoyado y muy diagramado, diseñado por civiles, y el gobierno que encabezaba el general Perón fue derrocado. A partir de ahí se sucedieron episodios realmente dolorosos, no solo para el pueblo argentino, sino también para la vida de los hermanos latinoamericanos que encontraban en el gobierno de Perón una referencia concreta hacia un camino de patria grande y de, perdón, de soberanía política, de justicia social e independencia económica también para sus pueblos. Ya estamos en contacto con Jorge Rulli, a ver si lo podemos recuperar. Hola, Jorge, ¿me escuchás? Hola. Hola, Jorge, ¿estás ahí? No. Bueno, entonces, a partir de ese golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico también, la jerarquía de la Iglesia jugó a favor del golpe, se produjo una ruptura claramente entre el movimiento obrero organizado, aquel que estaba haciendo referencia a Jorge Rulli recién, y una capa que de la sociedad, la capa media de la sociedad ilustrada, que fue favorecida por esta revolución fusiladora para tomar las riendas de lo que sería el proyecto, el nuevo proyecto que tenían diseñado para la Argentina. Un proyecto que se inscribía claramente en lo que era la visión que los Estados Unidos tenían asignada a América Latina, que era el patio trasero, y en particular a la Argentina, que hasta ese momento había ejercido un liderazgo junto a Brasil y a Chile en América. ¿Me escuchás, Jorge? Te escucho, sí, te escucho. Bueno, estaba haciendo una reseña de tu pensamiento, de esto que vos contabas, y estaba haciendo una reseña histórica. ¿Qué es lo que desplaza fusiladora cuando derroca al gobierno de Perón? ¿Qué es lo que genera ese proyecto nuevo que incorpora a la clase media como gerentes del Departamento de Estado norteamericano? A ver, para que se entienda, yo en los últimos tiempos he dicho, infructuosamente, que el movimiento obrero argentino, por ejemplo, tendría que tomar no solamente la encíclica, dije no solamente la encíclica Laudato Si, yo dije antes, tendría que tomar el tema del medio ambiente, porque vos necesitás banderas que te excedan, que excedan tus propios intereses, ¿comprendes? Entonces, vos conducís cuando representás a los demás, no solamente cuando te representás a vos mismo. Y esto es lo que el peronismo ha olvidado. O sea, la clase obrera peronista en los años 50 conducía a nombre del conjunto. Ahora la clase obrera está metida en su propio, en sus propios intereses mezquinos, o sea, y le va cada vez peor, porque cada vez hay menos fábricas, menos trabajo, y siguen insistiendo en la paritaria, en el bono canasta. A mí me pasó en la Secretaría de Agricultura, me contaron los delegados, el secretario no quiere recibirnos, y yo les dije, ¿por qué? ¿Y ustedes qué necesitan hablar? Bueno, necesitamos hablar del bono canasta, de los horarios, y no quiere hablar con nosotros. Entonces yo le dije, bueno, decirle que no vamos a hablar de nosotros, de los horarios del bono canasta, decirles que queremos hablarle de la Secretaría de Agricultura, contarle a él que recién llega lo que va a encontrar y que queremos ayudarlo en el sentido de contarle nosotros, los trabajadores, los dueños de esta casa, lo que va a encontrar. Nos recibió al otro día y le contamos lo que estaba pasando, que eran la cuota Hilton, que eran el tema de los transgénicos. El tipo no podía creer que le estuviéramos allanando el camino. Para entender por qué él había llegado, como llega cualquier funcionario, con un paracaídas, ¿comprende? Claro, claro. Y los trabajadores son los que conocen. Entonces, al final, cuando nos íbamos, dijo, esas cuestiones del bono canasta y de los horarios que ustedes querían hablar conmigo, arréglenlo con la secretaria, yo le voy a decir que está todo bien. Claro, ¿comprende? Sí, sí. Lo importante es la política. Claro. Entonces, la CGT tendría que estar discutiendo con Macri el tema de la megaminería. ¿Comprendes? Y cuando vos lo apretás con la megaminería o lo apretás con la deuda, cuando vos te estás yendo y lo derrotaste ya, el tipo te dice, bueno, mirá, el tema de las paritarias, arreglalo con el ministro, yo le digo que no hay problema. ¿Entendés? Uh-huh. Porque te vas con una estatura. Te reconocieron una estatura y eso se perdió. Entonces ahora, ¿Quién negocia por el pueblo? La clase media. Uh-huh. Porque el pueblo va a los merenderos de Levita o a los merenderos del CETEP. Es un pueblo que se caga de hambre y al que alimenta una pequeña burguesía de izquierda. ¿Entendés? Que cuando los padres de estos obreros se cagaban en la cárcel del 41-61, estos chicos que ahora dirigen eran todos marxistas-leninistas. Entonces, nos cambiaron la historia, nos cambiaron la conducción, y ahora dirigen los tipos como Massa. ¿De dónde viene Massa? Viene de la UCD, ¿se entiende? ¿Qué carajo de peronismo le podemos reclamar a Massa? Vos sabés que Magario estaba entre los que conspiraban contra Perón en los años 70. Entonces, una y otra vez uno va repitiendo esta situación en la cual los que tendrían que estar atrás están adelante. ¿Cómo nos va a ir bien? No es porque los que tendrían que estar atrás y estar adelante sean malas personas. No, son buenas personas. Lo que pasa es que cuando viene un tipo y te dice yo me quiero sumar, y vos le decís ponete a la cabeza, y lo estás mandando al muere porque el tipo no sabe conducir. Porque el tipo vino porque quiere ser peronista. Y en vez de decirle quédate mirando para aprender el oficio, vos lo pusiste a la cabeza. Claro. Pero entonces los culpables somos nosotros. No, pero además, yo quería, en esto que vos tenías que de reflexión sobre el movimiento obrero, hay un dato o un detalle que no es menor, pero que en general pasa desapercibido. A partir de las políticas de Oz, que fue la primera, de Martínez de Oz, que fue la primera oleada de desempleo masivo que se generó, sí, acá en la Argentina en el último tramo del siglo XX, los sindicatos tomaron una actitud de preservación de la estructura, con lo cual dejaron a los trabajadores, que a lo mejor hacía 15, 20 años que aportaban al sindicato, afuera como parias. Les quitaron el sentido de pertenencia. Y sí. Entonces, y se recluyeron en el cotizante, es decir, en el que aporta. Hubo entonces un tránsito de aquel que era realmente un dirigente de los trabajadores y pasa a ser un administrador de empresa. Y particularmente de las obras sociales. Claro, puede ser un administrador de un administrador empresario. Acordate que Perón nunca quiso darles las obras sociales a los dirigentes. Siempre dijo, yo quiero que tengan poder, no que tengan riqueza. Por eso les propuso el sistema integrado de salud en el que las obras sociales iban a ser parte, pero en la que no iban a percibir el dinero, digamos, de masa, como lo perciben ahora, y que es lo que realmente solventa, diría, la riqueza. El poder económico. La riqueza de algunos de los dirigentes, ¿no? Entonces tenemos un pueblo pobre con dirigentes empresarios. Claro, así es. Por eso ha cambiado esta cosa. Yo el otro día lo planteaba en una reunión que es algo que los sindicatos a veces les ha pasado incluso hasta desapercibido. No es que, como vos decís, un acto de maldad intrínseca. Se han recluido, han querido preservar. El otro día se lo hacía notar a un dirigente joven. o medianamente joven, de un gremio importante, esto, que se habían recluido sobre los cotizantes. Y me dijo, sí, tenés razón, pero vos sabés que hasta ahora que vos no me lo habías planteado de esta manera, yo no me lo había dado cuenta. Claro, esos otros... Claro, esos otros esa mirada. Trabajadores. Esa mirada. Yo estaba con un compañero peronista también, John, me dijo, antes de que criticaras a determinado dirigente, me dijo, mira, yo lo respeto mucho. Le digo, pero vos no considerás que por su extracción de clase alta, yo no cuestiono que él sea abogado de los más pobres. Lo que cuestiono es que, con toda naturalidad, asuma que es dirigente. Claro. ¿Cómo va a ser dirigente de los que comen en la basura cuando él realmente siempre comió en una mesa con mantel? Y él no se da cuenta de que el peronismo no era así. Antes había uno se turbaba frente a la gente porque yo era de un hogar de clase media, de una familia constituida, bien constituida, con padre, madre, y sentía que eso era un privilegio en el pueblo peronista, ¿comprendes? Y era respetuoso. Y eso se perdió. Yo me tuve que ganar la dirigencia, me la gané en la calle, a los puñetazos con los comandos civiles. Cuántas veces caí, me cagaron a patadas, y ahí la gente ahí gané el reconocimiento de ser dirigente, ¿comprendes? Claro que sí. Ahora te voy a decir otra cosa más, apoyando esto que vos manifestás. Yo siempre pensé, como militante que soy y que he sido, uno cuando empieza a ser militante ya no deja más. Se puede retraer más o menos, asumir más compromisos o menos, pero ya ese germen, ese fuego interior ya no lo pierde más. Yo digo, siempre me pareció que las conducciones eran provisorias y que debían revalidarse cada día, que debían estar siempre en juego. Ahora no. Lo que pasa ahora, no son sindicatos, los hijos heredan a los padres. Claro, los son congeladas las conducciones, pero no hasta del espacio más mínimo, menos trascendente, hoy encontrás una conducción congelada. Entonces, ¿qué estímulo puede tener el militante si no puede discutir las decisiones en el espacio en el que milita? Y otra, sí, esa es una. Y la otra, que tiene que ver con la práctica. Yo he discutido esto con algunos dirigentes y me dicen, claro, yo le digo, ¿por qué no estás en la primera línea, ahí donde te arriesgas, frente a la policía o frente a la máquina? Me dice, porque tiene que estar la gente ahí, no el dirigente. O sea, no entienden esto de que el dirigente se probaba en la primera línea de la pelea. Sí, claro, claro, por cierto. No, ellos dicen que eso sería una torpeza. Yo no sé dónde aprendieron esto. Bueno, seguramente en Francia. Ellos piensan que el dirigente no debe arriesgarse. Es una cosa de locos. El dirigente tiene que estar en la primera línea. Así lo aprendí yo. El dirigente tiene que ir adelante, poniendo el pecho. ¿Y si no, de dónde provendría la autoridad? Claro, estos dirigentes, poniendo el pecho, ¿sabes a quién mandan? A los barra brava de los equipos de fútbol. Sí, estamos locos. Sí. Así, por supuesto, que no puede haber revolución posible. ¿Comprendes? Porque, totalmente. Entonces, acá hay equívocos grandes, pero a mí me parece que es importante que lo digamos, no porque la palabra nuestra en esta radio pueda provocar un cambio trascendental, sino para que porque la gente escuche cómo debería ser la relación entre dirigente y base, porque la gente también lo ha olvidado y no le recuerda al dirigente que es uno más, así como tampoco le recuerda al intendente o al concejal que el sueldo se lo pagamos nosotros. Porque eso es lo que debe hacer un vecino. Decirle, señor concejal, con todo respeto, yo le pago el sueldo, yo como parte de los vecinos, y le pido que usted me escuche, como le dijeron una vez los obreros al presidente Allende. Le dijeron, doctor Allende, nosotros no lo invitamos, que es una anécdota que yo te he contado. Sí, es cierto. Nosotros a este acto, cuando Allende empezó a hablar, lo interrumpieron y le dijeron, doctor Allende, nosotros aquí todos no lo hemos invitado para escucharlo, porque todos hemos decidido que lo vamos a votar a usted. Nosotros lo invitamos para que usted nos escuche. Claro. Le pedimos, por favor, que se siente y que nos tenga paciencia, porque hay 15 compañeros que quieren hablar. Pero sepa que cuenta con nuestro voto. Lo que ahora queremos es que nos escuche. Uh-huh. Hay una actitud permanente de la izquierda en no escuchar y bajar un discurso, ¿verdad? Claro, entonces el dirigente acá no te escucha nunca, ni te visita. El dirigente antes iba a tu casa a tomar mate. El otro día, es más, te digo, hay una compañera que estuvo en el exilio en Inglaterra muchos años, durante la época dura de la última dictadura, y me contaba que Jeremy Corbyn, que es el próximo primer ministro de la Gran Bretaña, que va a reemplazar a Theresa May, estuvo muchas veces en la casa de ella, y que llegaba con su bicicleta visitando a los vecinos como presidente del Partido Laborista, y se sentaba en la mesa a tomar té con los vecinos, a escucharlos. Ese es Jeremy Corbyn, el próximo primer ministro de Inglaterra. Es vegetariano, es antinuclear. Estuvo a favor de que se resolviera el conflicto de las Malvinas amistosamente. Fíjate vos. Sí, sí. Ese tipo va a llegar a ser presidente o primer ministro de los ingleses. Y yo digo, ¿cuál? ¿Cuál de los dirigentes actuales del peronismo se puede sentar a tomar té con Jeremy Corbyn, al que seguramente consideran un hippie? Porque son una manga de colonizados modernizantes. Y el otro es un tipo macanudo, como fue el laborismo después de Churchill, el laborismo que ayudó a que Perón pudiera resolver los problemas de las nacionalizaciones de las empresas británicas y a tener las turbinas Rolls-Royce para los Pulqui, que eran los mejores aviones interceptores de aquella época. Además, tirando líneas... Tenemos que recordar que el soldado británico fue a la guerra por amor a su patria y porque le ordenaron invadir Europa. Pero cuando invadió Europa y llegó a Alemania, se dio cuenta que el proletariado alemán tenía todas las conquistas que él no había conocido, ¿comprendes? Porque el nacionalsocialismo podía ser genocida y lo fue matando a los judíos y haciendo muchas tropelías y cuestiones horrendas. Pero las conquistas sociales de la clase obrera alemana eran muy grandes y tenían vacaciones y tenían delegados y tenían una cantidad de cosas que el soldado inglés, cuando llegó ahí, se sorprendió. Entonces, cuando volvieron a Inglaterra victoriosos y hubo elecciones, no votaron a Churchill, que era el héroe de la guerra. No, votaron al Partido Laborista, claro. Porque querían vivir como los alemanes. Claro. Como los alemanes nunca habían vencido. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que Churchill odiaba a Perón y consideraba que Perón era el enemigo. Pero cuando termina la guerra, es reemplazado por el Partido Laborista, que es amistoso con la Argentina peronista. Y esto va a ocurrir ahora, porque Theresa May va a ser reemplazada por el Partido Laborista inglés. Y vamos a tener a un tipo que anda por la calle en bicicleta y que visita a la gente en su casa y que es un tipo que está en contra de las políticas nucleares, en contra de los transgénicos, en contra de la contaminación, y la dirigencia argentina, que es pro nuclear, pro alimentos industrializados, pro transgénicos y modernizante, va a tener que sentarse con Jeremy Corbyn. ¿Qué te parece? ¿No son paradojas de la historia? Por cierto que sí. Aparte, hay una. En esto que vos contabas, la verdad, me hacía reflexionar a cómo era la relación que en una unidad básica vos lograbas con el vecino. La unidad básica era el barrio, la casa común. ¿No es cierto? Así. El vecino no le importaba que ahí hubiera una foto grande de Perón o de San Martín o de Rosa. Él venía a tomar mate porque tenía alguna problemática que contar y tenía una oreja para escucharlo. Claro, por supuesto. Ahí estaba... hacía política o hacía terapia o tomaba un café o iba a ver la televisión a la unidad básica. Así era. Claro, se sentía entre hermanos. Entre hermanos en una comunidad. Era como la casa del pueblo de los antiguos socialistas. Claro, efectivamente. Cumplía ese rol de la casa de todos. Y yo veo que... Te voy a contar una anécdota, pero esto es personal. Pero sabes que yo no me gusta hablar de estas cosas personales, pero esto viene al pelo para ilustrar. Yo vivo acá en La Matanza. Y he militado toda mi vida en Capital Federal por razones de varias... aspectos que hacen a que tuviera que militar allí. Ahora, hace unos años, quise militar acá en La Matanza. Entonces iba a averiguar. Entonces me tomaban los datos. Y yo preguntaba, ¿pero cuándo se juntan? Ah, bueno, no, le vamos a avisar porque el concejal nos tiene que avisar. ¿Entendés lo que te digo? Parecía la Gestapo. Es decir, había como una especie de... Primero, de organización superior que no necesita militancia. Segundo, una desconfianza que plantea que, a ver quién viene, che, no sea cosa que este quiera opinar, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, ahí estás mostrando lo mismo. Vos te referís a lo que yo decía. Ahí hubo una apropiación del poder del pueblo peronista por unos pocos, que convirtieron toda la energía social en especulación política electoral o en política o en especulación de pequeños liderazgos mediocres. No se llega a nada, sí, no se llega a nada. Realmente hemos desvirtuado el antiguo peronismo. El peronismo, la política en sí misma como herramienta transformadora y como una herramienta del pueblo para transformar. Bueno, de hecho, hoy ya no hay una militancia que no sea rentada. Efectivamente. Todo el mundo sabe que las candidaturas tienen un precio. Es decir, tiene un precio ser candidato a concejal, tiene precio ser un candidato a diputado, y ahí cada uno tiene su tarifa, ¿viste? Y esto es la política argentina, cómo nos han asimilado al régimen burgués. Claro, para ser justo vamos a decir que no es nuevo. Yo recuerdo, allá por la renovación, estamos hablando del 84, 85, cómo Domingo Felipe Cavallo es diputado por el PJ cordobés, que estaba presidenciado por José Manuel de la Sota. Bueno, era de la Fundación Mediterránea, ya. Claro, dicen que la... Por la empresa... Estaba bancado por la empresa Arcor, si no me equivoco. Y por la empresa Macri. Y por la empresa Macri. Claro, y que fue de los primeros argentinos que participaron en encuentros financieros internacionales en Europa. Y ese fue Domingo Cavallo. Un palo verde de aquella época, dicen que Cavallo obló en ventanillas del PJ para lograr su cuarto lugar de candidato a diputado, que obviamente salió... entrando en la lista del PJ cordobés. Y sí, bueno, claro. Y bueno, ese es el problema de esta democracia electoral que para mí ha colapsado. Habría que reemplazarla por otro modelo que todavía no habría que pensar y debatir, pero con este tipo de democracia no llegamos a ninguna parte, ¿no? Lo único que estamos haciendo es reemplazar a unos mercenarios por otros. Estamos optando siempre entre lo peor y lo menos malo, ¿no? Efectivamente, te propongo un paréntesis, un receso mínimo, unos 3 minutitos para escuchar una canción que he traído muy especialmente, porque es Zamba de la Toldería, por los Quillaguasi. Dale, dale. Adentro, tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de manones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de manones. Con una nostalgia fuerte de ranchería infantil. boleadas, de lanzas de boleadoras y de mujeres robadas, de lanzas de boleadoras y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines, por eso mi samba tiene sonoridad de clarín. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Adentro, estruendo de los malos, ardor de la tostada de amores indios, cobriza en la tierra mía. Tostada de amores indios, cobriza en la tierra mía. Avanzada de distancias de largo tiempo sufrido, mi zamba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines, por eso mi samba tiene sonoridad de clarín. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarín. Estamos entre amigos, AM 660 Radio Amplitud, escuchando bellísima música nacional. Recién escuchábamos a Nelio Mar como fondo, pero antes la zamba de la toldería por los quillahuases, y reflexionando en voz alta con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, que va a estar el sábado en el stand de Editorial Biblos alrededor de las 5 de la tarde, firmando ejemplares de su último libro, La agonía del peronismo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Me estás escuchando? Bien, bien. Acá estaba viendo unas herramientas. A ver. A ver. Te voy a mostrar lo que es una alaya. Ah, sí. Una herramienta que... estaba viendo unas herramientas que me arreglaron. A lo mejor por internet las podemos ver. Mirá. A ver. Sí, se ve perfectamente. Se ve perfectamente. Hay un diente... Un tridente, claro. Pero que hay que arreglarlo. Pero bueno, lo que pasa es que se rompió el cabo de madera y le hemos puesto un cabo de hierro. Y acá tengo otra herramienta, ¿ves? Que es también para hacer el surco. Sí, ¿ves? Sí. Es fantástico. Bueno, y con esto se puede trabajar en zonas de muy pequeñas, ¿no? En espacios pequeños. Bueno, es una maravilla esto de poder mostrar, tener una... La verdad que sí, la verdad que sí, es una maravilla. Pero además es una maravilla que vos tengas ese vigor de trabajador. ¿Por qué? Porque bien podrías estar sentado y dedicarte al ocio, y sin embargo has preferido el otro camino, el de seguir dando batalla, seguramente hasta el último instante, que tus fuerzas te permitan. ¿Me escuchaste lo que te dije? Sí, sí, sí. Así es que ahí yo creo que hay una clara manifestación de rebeldía que sería bueno que muchos jóvenes, que algunos de ellos te critican, puedan hacer propia, ¿no es cierto? Bueno, yo ahora aprovechando esto para los compañeros que tienen la web, te voy a mostrar lo que es una cocina, una estufa Rocket. ¡Ah, qué bueno! Ya la pudiste instalar, ya está funcionando. Ah, se cortó la cámara ahí, ¿eh? Se cortó. Tengo tu voz, pero no tengo la visión ahora de la cámara. Qué pena. ¿Se cortó la transmisión, Claudio? Ah, bueno. Vamos a ver si recuperamos. Jorge Rulli me estaba mostrando, y estaba mostrándoles a ustedes, algunas herramientas que él utiliza y que le han sido facilitadas para el uso de su huerta orgánica. Ya estamos en contacto. A ver ahora, Jorge, ahí estamos otra vez. Estaba mostrando lo que es una estufa Rocket. ¿Ves? Mirá. Sí, sí. Esto es una estufa Rocket. Mirá la dimensión que tiene, ¿no? Este es la cámara de combustión. Sí. Después tiene una... ¿En qué se diferencia de una salamandra eso, Jorge? Bueno, de que hay un aprovechamiento total de la energía que se consume. Esto está hecho por compañeros que ¿ves? Viene acá un tambor que alcanza los 300 sí, sí. grados. Sí. Luego baja. Acá esto recoge la experiencia de las estufas rusas, donde el aire caliente va y viene. Como una serpentina que la hace circular. Serpentina dentro de la masa de ladrillo, que deja todo el calor y luego se va por esta chimenea hasta arriba, pero ya no tiene temperatura, ¿no? En fin, todos estos son procesos nuevos. Digamos, por eso yo pienso que hay como una modernidad equivocada, ¿comprendes? La verdadera modernidad es esta. Es la de producir tu propio alimento, de tener tu leña, de tener tu estufa, de amasar el pan. Esto es Jeremy Corbyn. Cuando yo te hablaba, ¿sí? Yo me imagino a un tipo como Massa, que armó el Nordelta o armó esta zona de la ñata, sentándose con Jeremy Corbyn. Yo digo, ¿de qué carajo van a hablar? Porque el otro está al frente de una gran potencia, pero amasa su pan, comprende, y anda en bicicleta, y el dirigente argentino es rico, es millonario, todos. Sí. ¿Qué puede hablar con el camionero, suponete? O sea, a mí me parece que aquí hay un problema que tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Con el extravío de lo que fue el verdadero peronismo. El verdadero peronismo era pueblo, realmente. Por eso te quería un poco, para terminar este largo divague teórico, práctico. Te quería decir que en el año 64 o en el año 62, John William Cook dijo algo en que se equivocó y que facilitó el extravío de una generación de peronistas y de intelectuales. Dijo que el hecho maldito de la sociedad burguesa argentina era el peronismo. Y ese es el error, y ese fue el error y lo que condujo a enorme cantidad de extravíos, porque el hecho maldito no era el peronismo. El peronismo lo asimilaron, como vos contaste, comprando puestos de candidatos, como lo hizo Cavallo. Lo que era el hecho maldito era Perón, y se nos murió. Así es, así es. El hecho maldito era Perón, no era el peronismo. Al peronismo lo adormecieron, lo compraron, lo amoldaron, lo acostumbraron, lo hicieron funcional. Puede Así ser es. Que el peronismo siga siendo lo mejor entre otros partidos, no lo sé, no quiero discutirlo, pero no es revolucionario, ¿comprendes? Ha perdido la esencia, su razón de ser. Claro, no es el hecho maldito que ponía a todo el mundo de la cabeza. Porque en el año 55 el peronismo era la mala palabra, era el horror. No, ahora no. Ahora es gente con la que se puede, gente como Pichetto, con la que se puede dialogar. Claro, cualquier otro esquema o partido dentro de esta democracia formal da lo mismo. Se llame como se llame. Claro, es una opción, pero no... Perón era otra cosa. Espérame, Jorge, creo que hay un llamado de oyente. A ver si quiere hablar con vos. Hola, buenos días. Buenos días, mira, Jorge Rulli, ¿me escuchás? Jorge, es para vos la comunicación, ¿lo escuchás? ¿No me escucha? Hola, Jorge. Sí, no la escucho, vos sabés que no... Bueno, ahora me escuchás, Jorge. Retransmitímela. Mira, Te habla un compañero de la resistencia peronista de La Matanza. Dice el compañero que es ha sido compañero tuyo en la resistencia acá en La Matanza. Conjuntamente con Piperno, pasarle los nombres. Sí, sí, compañero de Piperno también. Bregua. Bregua. Berardo. Berardo. Yo soy Chayev, el compañero que compuso la uy, qué lío. No, no se puede así. ¿Se compuso qué? La marcha Volvé Perón con la agrupación de la banda entera de las tres de infantería de La Matanza. Bueno, ¿lo escuchaste, Jorge, ahora? Bueno, no sé, mandale un gran abrazo. Y... No, oíme, Jorge, ¿te puedo llamar por teléfono? Porque así no se puede hablar. Sí, decile que me... Bueno, que después me llame por teléfono. A ver, decile vos que nos llame por teléfono. Sí, de acuerdo. Te escuché, ahora te escuché, siempre, Jorge. Qué sé yo, me suele ocurrir que cuando voy a La Matanza me encuentro con antiguos compañeros, son fuertes emociones siempre que uno vive. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Tuvimos 18 años luchando por la vuelta de Perón. Y uno se reencuentra con los hermanos, ¿no? Es una fraternidad que a los que no estuvieron en estas situaciones a veces les resulta muy difícil poder compartir esta hermandad que se da en la lucha y en el dolor. Lo podrían entender los compañeros de Malvinas, por ejemplo. ¿Ves? Los veteranos de Malvinas, entre ellos sienten esa profunda amistad, ¿no?, que nos une a muchos antiguos militantes. Jorge, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente, Jorge. También con nuestro querido compañero. Incluso a veces es una hermandad que para mí trasciende los límites del peronismo. A ver, porque... te quiero decir algo. Sí. Nuestro querido compañero inolvidable intendente Federico Russo. No, a ver, vamos a ordenar el diálogo. Compañero, Jorge no lo recibe a usted, bueno, evidentemente. Bueno. Pero quédese después por línea privada que yo le voy a vamos pasó, a cruzar los, me pasó claro, teléfono. Vamos a cruzar los teléfonos para que haya un diálogo más, muy directo. Le agradezco el llamado. ¿Cómo es su nombre? Bueno, en el ambiente ahí de la radio, de tu radio, que estás vos trabajando, soy Eduardo Latino. Eduardo Latino. Ever no está, ¿no? Está bien, no. Bueno, muchísimas gracias. Después lo conecto con Jorge a través de los teléfonos. Bueno. Ha sido un gusto, mucho, muy amable, compañero. Buenos días. Enseguida llamo de nuevo para los teléfonos. De acuerdo, cómo no. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el compañero emocionado estaba. Jorge, ¿me escuchás? Hay que organizar una brigada de viejos para la Argentina. Bueno, mirá, estaba muy emocionado el compañero. ¿Cómo se llamaba la dirigente esa que usaba peluca, te acuerdas? ¿Cuál? Que peleaba con Cavallo, ¿cómo? Ah, sí. Bueno, pero en esa época los viejos ganaron la calle, ¿eh? Claro, no, bueno, pero estamos hablando de una gran compañera que nunca quiso armar un kiosco con su capacidad de liderazgo, ¿no? Estamos hablando de esta mujer, Pla, ¿eh? Pero nosotros tampoco, claro, nosotros tenemos que... Habría que organizar las viejas generaciones para reverdecer este movimiento. Hay otro llamado, Jorge, a ver si lo podemos recibir. Un mensaje de oyentes. Mi nombre es Nerida, vivo en Capital. Quería decirle, viva el coronel Perón, debemos gritar altivo. Argentino que ha nacido para bien de la nación. Él fue el único varón que amparó la masa obrera. Soldado que abrió la tanquera al paisano de este pueblo y como un blanco pañuelo la libertad extendiera. Viva el coronel Perón, gaucho lindo y pura cepa, que supo decirles epa al caudillaje mandón, que me traigan un montón radicales peronistas, vacunos y socialistas, le da el mismo pastel, se los limpia el coronel encabezando la lista. Yo soy viejo y ya no puedo porque mi ciencia no alcanza, pero tengo la esperanza y voy a aumentar mi ruego que lo que ha hecho Perón, señores, por el obrero, ni un solo Dios verdadero lo podría hacer mejor. Buenos días. Muchísimas gracias, compañera Nélida. ¿Escuchaste, Jorge? Y muy poco, ¿no? Bueno, no importa. Ha sido una compañera que nos ha recitado una poesía llamada Volver a Perón. Coronel Perón. Bueno, ves bueno, que la prédica va la consiguiendo que... alguna, como se dice en el término de radio, algún feedback, algún regreso, una interacción. Algún ¿verdad? Regreso, qué bueno, claro. ¿No? Sí. Sí. Bueno, yo estoy contento, Agustín. Me alegra también que estés contento. Por cierto. Que podamos llegar a algunos corazones, siempre es el principio de algo y es un milagro, ¿no? Porque es muy importante. A mí me parece que hoy yo estaba escuchándolo a Perón en el encuentro este filosófico de Mendoza del año 49. Uh-huh. Y él dice algo que es muy importante, que la fuerza es el amor. ¿No? Así es. El amor, lo que nos guía a los peronistas es el amor. Y creo que eso también lo olvidamos, ¿eh? Sí, a veces... El amor no es no criticar al otro, o no, yo creo que nuestros padres nos amaban y sin embargo a veces nos daban unos chirlos, ¿sí o no? Seguramente, claro, sí. Y, sí. Y a veces nos trataban con mucha dureza, ¿no? El amor es otra cosa, es ser capaz de comprender íntimamente al otro, ponerle la mano encima y hacerle sentir esta energía compartida que es el amor, ¿no? Efectivamente, y también podríamos decir que el amor es entrega, es una entrega incondicional hacia la construcción de un lazo fraternal. O sea, es que no, durante los años del exilio, yo buscando, claro, yo vivía en Europa, en España, y no era fácil encontrar, estaba muy solo en una ciudad como Málaga. Y un día llegaron monjes tibetanos a Málaga y había un obispo muy piola, un obispo español pero que había estado en América Latina. Y entonces era un tipo particularmente muy interesante y hizo un seminario de tibetano en el noviciado de Málaga, ¿no? Y yo me pude internar con ellos unos días y fue muy interesante porque explicaban la técnica del guerrero desde el punto de vista tibetano, ¿no? Es que el guerrero que no pelea, ¿no? Claro, vendría a ser claro. El guerrero de la no violencia, el guerrero del amor. Sí, claro. Y te digo que yo he probado, digamos, el guerrero del sería el, por ejemplo, no te acuerdas, pero conocerás que alguna vez han puesto cristianos, los romanos cristianos en el circo y le lanzaban los leones y un verdadero guerrero lo paraba al león. Más de uno terminó acariciando al león y el león claro, mostrado sus pies. Claro, cierto, y para cierto. Eso no necesitaba un arma, sino que necesitaba el amor. Tenía tanta fuerza que era capaz de someter con su amor a una fiera, ¿no? Me estás trasladando a algo que yo he visto en el campo, allá de donde eran mis ancestros, ¿no? Cómo sí. La doma consiste en acariciar claro. Al caballo y claro. Hablarle, no en sí. Pegarle y montarlo. La doma no, claro, consiste claro. En hermanarse con el caballo. Claro, ahí está. Bueno, esto era lo que enseñaban estos monjes. Fue muy conmovedor porque ya había comenzado la ocupación china y ellos el primer día eran muy ancianos. Nos dijeron, miren, nosotros ya estamos persuadidos de que no vamos a poder volver nunca más al Tíbet, y que de manera que lo que nosotros, nuestro patrimonio cultural queremos transmitirlo, porque no vamos a poder dárselo a otros chicos tibetanos, así que ya vamos a tratar de dárselo a cualquiera, al que lo quiera. Al que lo quiera tomar. Espero que eso no nos pase a los peronistas, ¿no? Jorge, fue muy conmovedor. Efectivamente. Bueno, voy a ir cerrando el programa. Todavía están los chinos ahí, los chinos, claro. Todavía están los chinos en el Tíbet destruyendo la antigua cultura milenaria, mirá. Bueno, los chinos están destruyendo casi, te diría, el mundo completo. Te cuento cuando, si llegan sí, a la Argentina. Bueno, claro. Quiero decirte, Jorge, que estamos transitando los últimos minutos del programa. Vamos a refrescarle a la audiencia que vos el sábado, Dios mediante, estarás en el stand de la editorial Biblos en la Feria del Libro allá en Palermo. De a las 5 de la tarde en adelante, ahí se está vendiendo mi libro. A partir de las 5 de la tarde estarás vendiendo este libro que vamos a poner, cuya tapa vamos a poner en imagen ahora, si Claudio me da una manito. Hola, ¿podemos poner la imagen del libro? Ahí está. Esa es la tapa del libro que Jorge Rulli estará presentando el sábado en el stand de la editorial Biblos en la Sociedad Rural, sí, donde estaba la Sociedad Rural, en la Feria del Libro. No. A ver, la Feria del Libro no sé dónde está, no sé si está sí, ahí. Sí, está atrás. O está en la Facultad de Derecho. ¿Cuándo? Hola. Hola, te estoy escuchando. Sí, no sé si no está en la Facultad de Derecho. La Feria están haciendo la Facultad. Yo eso, bueno, está bien, vamos detrás a hacerlo en la entonces. Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho, entonces, en el stand de Editorial Biblos, sí. La agonía del peronismo con Jorge Rulli presente, para aquel que quiera tener una dedicatoria al libro firmando ejemplares. Y seguramente bueno, saludando uno por uno a los compañeros que lo vayan a visitar. Bueno, Agustín. Yo seré uno de ellos, te aclaro, Jorge. Estamos terminando este nuevo espacio, ¿no? Efectivamente. ¿Algo para dejar para el estribo, digamos? No, esto yo había pensado en terminar con ese pensamiento. El hecho maldito de la sociedad argentina fue Perón y yo creo que sigue siendo Perón. Así hay es. Hay que volver a Perón, pero entender qué carajo quiere decir volver a Perón. Porque si no, cualquiera banaliza esto de volver a Perón. Volver a Perón es volver a la mística, al amor y a la revolución, al pensamiento revolucionario. Nelly Omar nos va a llevar, ¿eh? Nelly Omar, con su canción La Descamisada, nos va a llevar al auténtico Perón. ¿No es cierto? Porque si alguien fue peronista en esta vida, ha sido Evita, ¿verdad? Así es, bueno, así es. Un abrazo muy fuerte, nos estamos viendo el sábado. Hasta la próxima. Despido a Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Bueno, chao. Agustín Martínez se despide de ustedes hasta el próximo martes a las 9 de la mañana y los dejo con Nelly Omar, la guitarra de José Canet, cantando desde el Luna Par a los 100 años, La Descamisada. Que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en la urna hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.